sintonía marca, ya lo saben, cada jueves en nuestro espacio Cosa de Todos, en el que todos ustedes son los grandes protagonistas, porque pueden dejarnos sus preguntas, sugerencias a los integrantes de la corporación municipal, ya sean las diferentes formaciones políticas que nos van acompañando, como el equipo municipal de gobierno, que de hecho representantes del gobierno municipal nos acompañan en el día de hoy, tal y como les anticipábamos en el arranque de la mañana. En concreto, el edil y primer teniente de alcaldesa, Manuel Ángel Chacón. Bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes ya, Juan Carlos. Vamos a quedarnos enseguida con, ya saben, lo que es Cosa de Todos en sí, el repaso de las novedades en cuanto a gestión municipal, y en la segunda parte, las preguntas. Iremos con el traslado de las cuestiones que nos vayan haciendo llegar a través de las distintas vías de las que disponen. Ya saben que las tradicionales, nuestros teléfonos, correo electrónico, a través de las redes sociales o, por ejemplo, vía WhatsApp en el 607-48-87-75. Si quieren participar con nosotros, además les animamos a que lo hagan lo antes posible para que podamos dar cabida a todas y cada una de esas preguntas que nos vayan llegando. Así que, sin más, como ven, con mucha rapidez, pero hay un buen número de temas que abordar por delante. Estamos además en la transición de un año a otro, del 2017 allá este 2018, y por tanto, si te parece, Manuel Ángel, vamos con el balance un poco de lo que ha sido el pasado año, aunque sea un esbozo, y también iremos con próximas actuaciones. Así que, por comenzar, podemos ir con el balance, ¿no?, de lo que han sido las Navidades en nuestra localidad. Pues sí, Juan Carlos, ya, bueno, lo primero, es la primera vez que estoy en vuestro micrófono desde que empezó el año, y cómo no desearle un buen año a todos los ubriqueños y ubriqueñas directamente. Ya parece, uno no sabe, ¿no?, cuándo es el último día en el que se puede desear ¿hasta cuándo, ¿no?, felicitar el año, ¿no? Pero bueno, como es la primera ocasión que tengo, pues qué menos que aprovecharla para desearle un buen año, un feliz año, y que se cumplan todas las expectativas de cada uno de los ubriqueños y ubriqueñas. Y bueno, y para el equipo de gobierno igualmente. Es un año en el que hay grandes expectativas puestas. El 2008 esperamos cumplir bastantes retos de los que todavía quedan por cumplir. Y mirando atrás un poco, decir que el 2017, pues efectivamente, ha sido un año en el que el balance, yo creo que es satisfactorio, un año en el que, por empezar por el final, incluso sin entrar en temas de mi área directamente, las fiestas navideñas o el mes de fiestas este que empezó el 6 de diciembre y terminó el 6 de enero, yo creo que ha sido más que satisfactorio. Se ha visto movimiento en las calles, vida en las calles, se ha visto alegría en las caras, se ha visto mucha gente de fuera que nos visitaba por primera vez. También se ha visto mucha gente que repetía, con lo cual significa que hemos fidelizado también a los visitantes y a los turistas, y que terminó con una cabalgata que generó mucha opinión, muchas corrientes de opinión, porque en vista de las previsiones meteorológicas se apostó por adelantarla un par de horas respecto a su horario tradicional, pero solamente eso, el cambio de horario, no el cambio de día, sino de cambio de horario. Salió bien, es decir, las previsiones cuadraron con lo que se preveía, y además contamos con la suerte de que ese adelanto horario ha repercutido en que hayamos visto en las calles más gente que yo creo, yo no recuerdo cabalgatas como las de este año en cuanto a asistencia de vecinos. El refranero español es sabio y dice que no hay mal que por bien no venga, ¿no? Pues yo creo que en esta ocasión nos ha enseñado o nos ha demostrado el clima que se puede hacer la cabalgata con otro horario, en el que parece que tiene más aceptación, de que es más fácil que los pequeños estén por la calle, de que incluso los mayores tengan ganas de subir a la plaza del ayuntamiento a la finalización de la misma, y como te digo, el balance es tremendamente positivo en ese aspecto. Es verdad que no se puede dejar de lado de que hemos contado con que la suerte nos ha acompañado. Bueno, pues vamos a aprovecharlo para valorarlo, y posiblemente el año que viene haya cambios también en la modificación de la cabalgata y se adelante para repetir la experiencia. Después, en cuanto al desarrollo, digamos, de urbanístico, de obra o desarrollo sostenible de nuestro municipio, yo digo que 2017 ha sido un año un poco de transición en el que hemos cerrado heridas pendientes que tenía este municipio. Algunos problemas que ya se había enquistado más tiempo de la cuenta y que había que asumir y afrontarlo. Es verdad que iba a suponer un gasto en cuanto a recursos, por ende, no se iban a poder desarrollar otros proyectos para cerrar estos problemas que estaban antiguos, que eran históricos, que estaban enquistados, como por ejemplo, por darte un ejemplo que de los que más satisfacción da, en la calle Practicante Antonio Río, después de tanto tiempo y una calle que se estaba viendo el problema que se estaba generando, hoy ya se puede transitar tranquilamente por aquella calle, se han evitado, o retirado, perdón, todos los peligros, porque allí no era una cuestión de riesgo, allí ya estaba el peligro. Está arreglada, se ha cerrado por fin. Problemas históricos, como podía ser la sentencia judicial que pesaba sobre el Ayuntamiento de Ubrique para recuperar la parcela de una familia allí junto a las obras que hicieron con el Barbadillo. También histórico, eran muchos años ya de litigio en los juzgados y con dos condenas en firme que pesaban sobre este ayuntamiento y que no se habían acometido, y ya se han resuelto. Es decir, es verdad que en 2017 no se han podido hacer determinadas actuaciones porque hemos tenido que atender, entre otras cosas, condenas que pesaban sobre el Ayuntamiento de Ubrique. Y esa condena tiene muchos ceros detrás, en torno a 80.000 euros, si no me equivoco, vaya la cifra, y eso implica que hay otras muchas cosas que no se pueden hacer. Pero también, como te digo, es una hoja que se pasa y que se supera y se mira para adelante y te permite quitar, digamos, de alguna manera, un lastre que ibas arrastrando porque no podías desarrollar todo lo que quisieras hacer. También temas que estaban pendientes, parques infantiles, estaban abandonados todos los parques infantiles de Ubrique. Se ha hecho una actuación global. Se actuaron en todos los parques. Recuerdo que la última vez que yo estuve por aquí, alguien me dijo, no, porque has estado diciendo que en el parque de la Nueva Vega tengo la foto de los paneles que se pusieron, porque estaban rotos. Se había encargado alguien de destrozar aquellos paneles de DM. Y yo dije, yo no acostumbro a decir cosas que no son, que se había arreglado. Es verdad que, por desgracia, vuelven a recaer, a reincidir, y en qué hay que volver a mantener. Pero se actuó allí, se actuó en Cotomulera, se actuó en Antonio Vega, se ha actuado en la Variedad del Olivo. Se ha hecho la gran actuación, una de ellas, en el Parque Rafael Alberti, con una ampliación de la zona infantil que es sustancial y que los ubriqueños y las ubriqueñas han podido disfrutar estas vacaciones. Se ha ampliado, como te digo, pero es que además hicimos la apuesta con el parque, con la zona infantil que se ha habilitado en la Plaza del Petaquero, que esperemos también que en muy breve espacio de tiempo puedan disfrutar también los ubriqueños. Esto es verdad que bueno, que las necesidades las vemos todos. Yo voy por la calle, voy todos los días tomando notas y no doy abasto a poder cubrir todo lo que yo mismo detecto. Imagínate con lo que somos 16.800 y pico detectando incidencias. Y no podemos, por desgracia, llegar a todo. Te quiero decir con esto que todos vemos las necesidades. Quiero recalcarlo en eso porque he escuchado en alguna otra ocasión que si nos apuntamos tanto, que si arreglamos parques y que son ideas de otros, no, las necesidades eso no son ideas, son necesidades. Cuando uno se presenta a una lista electoral, lo que quiere es mejorar su pueblo, y yo no he venido aquí a que me den una medalla. Yo lo que he venido aquí es a hacer posible lo que otros, de una manera, por lo que sea, no lo han podido hacer. Y como está hecho, pues está hecho, y ahí está para que lo disfrute el que sea. No tiene otro sentido que yo esté aquí, ni el resto de mis compañeros, más que mejorar nuestro municipio. ¿Cómo se hace eso? Pues detectando necesidades, que la gente te la comenta, la consensúa, tú explicas por qué se puede hacer ahora o por qué no se puede hacer, y en cuanto tienes la capacidad de gestión, pues se ejecuta y se mejora, y se acabó. No es ni una medalla, ni un tanto, ni es más importante uno por eso. Solamente es hacer a lo que te has comprometido, que es a mejorar tu pueblo. Por decir también temas que estaban pendientes, la calle Curtidores, ya creo que son para 4 meses y pico de obra, pero cuando pasamos por allí parece que lleva allí toda la vida ya de hormigón y todavía no está terminada. La calle Curtidores es una demanda histórica también, es una calle que no era digna del municipio de Ubrique, una calle céntrica, con un tránsito enorme de personas y que hasta ahora era barro y tierra. Hoy, por suerte, se puede transitar por ella, se está terminando ya una obra que, por desgracia, y porque la compañía que tenía que haber hecho su trabajo todavía no la ha terminado, pero que yo ya me voy a cubrir la espalda y no voy a decir más una fecha, porque yo parece que cada vez que digo una fecha pasa algo. Pero espero que en muy breve espacio de tiempo sea una calle transitable, rodada y tan normal como cualquiera de las otras que tiene paralela y que debería llevar mucho tiempo así. Se prevé pronto, por tanto, que se elimine el principal obstáculo que hay ahí, ¿no? Claro, de hecho, ¿no?, tenía que estar eliminado en diciembre. Yo ya lo expliqué aquí, lo dije literalmente, que me sentía engañado porque desde mayo de 2016 teníamos un compromiso encima de la mesa de lo que cada uno tenía que hacer. Uno hemos cumplido, otros no, y por eso me siento engañado, porque el que me dijo que iba a hacer una cosa no la ha hecho. No obstante, bueno, no, como tú comprenderás, no nos hemos quedado en las palabras y hemos insistido y se sigue reclamando con las expectativas de que en muy breve espacio de tiempo eso esté resuelto. De hecho, había unos cortes previstos de suministro eléctrico que estaban encaminados precisamente a los cambios de cable, de maquinaria y demás, que al parecer algún problema burocrático han tenido que no lo han aplazado. Así que lo que me llega es que va a ser muy muy en breve espacio de tiempo, pero no te digo fecha porque lo justo para que pase algo. La calle, la Plaza de las Palmeras, ¿cuánto tiempo se lleva hablando de asfaltado de la Plaza de las Palmeras? Pues bueno, ya la Plaza de las Palmeras está ahí, es tangible, todo el mundo ve lo que hay allí, y lo que hay allí son muchos aparcamientos. Si yo no me equivoco, así contando muy por encima, pues tenemos los aparcamientos que se han hecho también aquí frente a vosotros, ahí en el jardín, 26, si no me equivoco de memoria, los que se habilitaron en la Nueva Vega, el dibujo de plaza de... el dibujo no, la señalización de los propios aparcamientos, una vez asfaltada, en la Plaza de las Palmeras, que creo que hay señalizados por tráfico en torno a 200 y pico, pero la plaza tiene una capacidad de más de 400 vehículos aparcados. Los que se recuperaron en la calle San Sebastián cuando la obra, aunque eso fue en el año anterior. Pero bueno, entre una cosa y otra, pintado, como yo digo, en el suelo, hay más de 300 aparcamientos. Yo creo que eso no es baladí. En un sitio como municipio de Ubrique, con las dificultades que tenemos, que se hayan puesto en valor más de 300 aparcamientos gratuitos y a disposición de todos los ubriqueños, no es cualquier cosa, porque de hecho era uno de los principales problemas que sigue teniendo nuestro municipio, el poder transitar, los problemas de movilidad. Es verdad que se nos prometió un plan de movilidad que tampoco llegó nunca, pero bueno, la parte que estaba la pelota estaba en nuestro tejado en intentar, dentro de los márgenes que podemos, habilitar bolsas de aparcamiento. Ese era el compromiso y sigue siendo el compromiso, no nos quedamos en eso. Yo sigo buscando huecos donde mete coche. Calle Nardo era otra calle que también se quedó ahí, que cuánto tiempo llevaba esa calle, si no me equivoco, me decían los vecinos, más de 10 años solicitando que había filtraciones por esa calle, y bueno, ahora se está arreglando. Ministro Fernández Ordóñez, otro problema que a la expensa de que la intervención de la Diputación libere el dinero, que se espera que sea para ahora, para... bueno, no sé si decírtelo, porque al final es lo que te digo de la fecha, pero vamos, yo espero que no más allá de febrero liberen el dinero, porque está el proyecto hecho, está la dirección de obra encargada, está todo a expensas de que nos digan, métele mano para recuperar también una plaza que fue un compromiso y bueno, fue, de hecho fue el primer plan provincial que este equipo de gobierno solicitó a la Diputación, fue la plaza del ministro Fernández Ordóñez, y bueno, y se acometió. La primera fase, que sería eliminar esas filtraciones, pero puede que se una incluso con la segunda fase. Seguramente va a ir todo de corrido. Según nos decían, como lleva un año de retraso, de decalaje, posiblemente se haga todo de corrido. Es decir, se termina la primera fase, que como tú bien dices, es consolidación y eliminar las filtraciones. Y la segunda fase, que es la recuperación y la puesta en valor de las plataformas de la plaza. Bueno, como te digo, ha sido un año, el 2017, en el que se ha podido cerrar bastantes brechas que han estado abiertas más tiempo del que todos deseamos. Por eso, miras atrás, ¿no?, y te alegra en ese aspecto. Hay otras que, como no se puede cubrir todo, pues están ahí todavía pendientes y queremos darle el empujón definitivo, pensando que en 2018, al haber cerrado estas etapas, pues bueno, parece que todo lo nuevo debe estar por llegar, en el sentido de que hasta ahora era un poco menos que cumplir con obras o con actuaciones que era de sentido común y de justicia, que debían estar hechas hace tiempo y que se han podido cerrar ahora. Eso de cara al 2017, en un balance de los principales ejes de lo que ha sido en cuanto a la gestión municipal. Comenzamos nuevo año para este 2018, por ejemplo, próximos proyectos, obras que puedan ponerse en marcha. Bueno, el 2018, como te digo, cuando uno mira para atrás ve una medio sonrisa por todo lo que se ha podido hacer y lo que te queda por hacer, pero cuando miras para 2018 te alegra porque dice es el año en el que hay que pegar el sprint. Me decían que pues ya te queda un año y medio para las elecciones, que ahora qué, le digo, no, yo aquí la carne está puesta sobre las ascuas desde el primer día, aquí se puso todo lo que había, a todo trapo la locomotora y va ahí a todo trapo mientras haya combustible, es decir, que no se va a incrementar el ritmo, más o menos, va a poderse hacer cosas que antes no se podían hacer por lo que te decía, porque había que cumplir con lo que estaba abierto y no se había terminado. Os recuerdo la famosa pasarela de la Fuente de San Francisco. ¿Cuánto tiempo estuvo aquello sin terminarse? El camino del acerado también, hacia de la A373, y también era histórico. Bueno, pues todo eso que se ha ido cerrando, ahora uno gira la cabeza y mira adelante, y el 2018 se llama Plan General. El 2018 tiene que ser el año en el que el Plan General de Ordenación Urbanística de Andalucía despegue definitivamente. Saben los oyentes que hubo un compromiso del equipo de gobierno con el resto de grupos. Parece que eso no se recuerda cuando vienen por aquí, que fue un compromiso de que no se iba a avanzar el plan general en tanto en cuanto no hubiese un trazado definitivo de la variante, circunvalación o ronda de Ubrique, como se quiera que se le llame, porque depende de las pendientes, de los ramales y de no sé cuántas cosas más para cambiarle el nombre. Eso, los que saben de eso, que le pongan el nombre. Todos sabemos de lo que estamos hablando. Pero el compromiso fue que en tanto en cuanto no hubiese un trazado definitivo, se paraba toda la tramitación del plan general. El equipo de gobierno asume ese compromiso, sin embargo, yo cada vez, por desgracia, no escucho la radio todo lo que quisiera, pero es frecuente escuchar por aquí que el plan general está parado, ¿no? Cuenta porque está parado, está parado porque tú lo has pedido, que esté parado, entre otras cosas. Pero, como te digo, 2018 es para mirar para adelante, ya tenemos el trazado definitivo y mis expectativas están puestas en que sea el espaldarazo definitivo para su aprobación inicial, que es el trámite inminente. Después la provisional y la definitiva, para que ya Ubrique de una vez por todas cuente con un plan general de ordenación urbanística. También quiero que sea un año en el que mejore la comunicación del ayuntamiento directamente con las necesidades del vecino en cuanto a la detección de deficiencias, digamos, en cuanto al mantenimiento. Hemos estado hablando más de una vez que se estaba desarrollando una aplicación municipal para la detección de incidencias y, bueno, y para que entrara en una sistemática de un arreglo de alguna manera más automatizado, que no dependiera de que hubiese un papel y alguien viera ese papel y que se metiera dentro de un orden y se priorizara y demás. Esta aplicación ha estado gran parte del año 2017 en desarrollo. En los cuatro últimos meses, ya ha estado funcionando plenamente, es decir, todos los servicios de electricidad, sanidad ambiental, incluso con la compañía de agua, con jardinería, se está trabajando ya con la integración de la aplicación. Funcionando a nivel interno. A nivel interno, uh-huh. Es decir, desde hace ya un tiempo no se utilizan para papeles siquiera, es decir, se automatiza todo de manera que se categoriza una incidencia desde que se detecta. Pero de manera interna, como te digo, el último servicio que se ha incorporado era, de alguna manera, el más complicado, porque es el que más abarca, vías y obras, que es quien tiene que, bueno, al final, del abanico de incidencias que se pueden detectar, el 70% fácilmente son baches, pivotes, socavones, losas sueltas, un dilón, un asfalto suelto, chino en la carretera. Casi todo eso depende al final de vía y obra, y queríamos que fuese la última área en incorporarse para que la detección de incidencias de la propia aplicación fuese con el resto de servicios. Ya también está incorporado, funciona todo el mundo con la aplicación, y la idea ya es lanzarla a la ciudadanía. La presentación queremos hacerla en un consejo de barrio. También fue un compromiso que adquirimos en el consejo de barrio de que las asociaciones de vecinos allí representadas iban a ser las primeras, porque al fin y al cabo son los que más demandas plantean para sus barrios al ayuntamiento, sean los primeros en conocer la aplicación. Estamos preparando un dossier informativo, se está preparando también un díptico para que sepamos cómo funciona. También es verdad que hay que hacer una labor de preparación, porque yo soy consciente de que en cuanto estemos en la calle va a haber un repunte de solicitudes, que no son más ni menos de las que hay, son las mismas que hay, pero va a haber una herramienta muy directa para que tú haces la foto, el móvil localiza la ubicación, la manda al servidor, y cuando esté el arreglo hecho vas a tener una foto del arreglo directamente. El mundo últimamente funciona más por imágenes que por texto, y es verdad, lo vemos en las redes sociales, pues vamos a adaptarnos a la necesidad a cómo está funcionando el mundo. Lo decíamos un poco antes, ¿no?, fuera de antena, que es una especie de cosa de todos llevado a una aplicación. Quiero decir que lo que hacen nuestros oyentes, que de hecho a veces nos mandan imágenes, como podéis comprobar, de una alcantarilla, de un acerado. Bueno, pues esto lo van a tener a la mano del móvil, pero directamente ya con el ayuntamiento, ¿no? Pero, de hecho, va a tener una ventaja añadida, que las nuevas tecnologías te la aportan. Y es que hablaba justo antes de llegar de una incidencia que hay en el viario en Ubrique. Estaba preguntando por cómo estaba la valoración, la situación y demás, y les estaba diciendo eso. Digo, es que me dicen que está comunicada hace 2 semanas. Claro, y me dicen, sí, pero es que estaba comunicada que era el ministro Fernández Ordóñez. Realmente no es el ministro Fernández Ordóñez. No hemos tenido fotos y ubicación hasta hace 3 días, creo que fue. Que fue cuando yo, probando la aplicación, me puse encima, hice la foto y la mandé. Eso eran las coordenadas geográficas. Y directamente, hay veces, parece mentira, pero hay veces en las que el operario llega a la ubicación que se le ha dicho. Imagínate, en la Avenida de España, pero ¿qué parte de la Avenida de España? Y hay veces que se dilata más la respuesta simplemente porque la ubicación no es exacta, ¿no? Pues esto lo va a arreglar. La aplicación te va a dar las coordenadas exactas de donde está siempre claro. Eso es importante y ya lo explicaremos cuando expliquemos el funcionamiento de la misma. Que se haga la foto in situ. Hay que tener cuidado porque si tú haces la foto, te la guardas y después la quieres subir, hay que tener en cuenta que el móvil va a localizar desde donde está subiendo la foto. Es decir, es recomendable siempre que la foto se haga desde el mismo sitio donde está la propia incidencia, porque con eso va a facilitar que al servidor le lleguen las coordenadas exactas de donde se haya producido, donde está la jardinera rota o donde está la farola fundida o donde hay el socavón. Y como decíamos en su momento, además va a servir para que el ciudadano también comprenda mejor en qué consiste el proceso y sepa en qué punto se encuentra esa petición, claro, que ha hecho, ¿no? Básicamente por darte una también quiero dejar claro que la aplicación no es más que una ventanilla a la que acceder. Es decir, te estaba diciendo que llevamos casi 4 meses funcionando ya internamente con ella y no está la aplicación en la calle. Lógicamente hay un sistema informático detrás que da soporte a la aplicación. La aplicación es una ventanilla más. Esto es como cuando uno quiere acceder a la página de un periódico y se puede meter en internet y navegar por la web como quiera, o tiene una aplicación en la que ve los titulares. Pues, al final, la aplicación lo que hace es facilitarte un entramado informático que hay. Lo que se hace es que, sea por aplicación, sea por registro del ayuntamiento, sea por instancia tradicional, esa instancia, cuando se meta en el registro, alguien del ayuntamiento lo que va a hacer es digitalizarla, la va a transcribir y la va a subir a la misma aplicación, la misma que se hubiese hecho con el móvil. Entra en el sistema y en función de la incidencia ya está categorizado. Esa incidencia le llega al responsable del área. Y ese responsable la valora, ve si es un caso repetido, que será también una cosa que nos va a pasar mucho, va a haber al principio muchas casuísticas repetidas. Si no, pues se le va a trasladar al operario responsable de tal incidencia para que la ejecute. Cuando esté ejecutada, le hará una foto y subirá automáticamente, como llevará un código. Cuando haga esa foto, automáticamente le va a aparecer a la persona que ha hecho la incidencia como resuelta, y además con la foto de cómo ha quedado el antes y el después. Es lo que te digo, que es una manera de mejorar ese esa comunicación, ese feedback con los vecinos, porque es verdad que llevamos mucho tiempo intentando mejorarlo y reconozco que, por ejemplo, en mi caso, es un hándicap que quiero, es algo que quiero mejorar sustancialmente, porque entran las instancias y a mí no me da tiempo literalmente de poderla leer siquiera, y a lo mejor es para un bache, pero lo que yo sí quiero es que el vecino tenga alguna respuesta, y eso es algo que está todavía por mejorar, y esperemos que con la aplicación, al menos el que haga uso de ella, le llegue la respuesta de en qué situación se encuentra, si ya está encomendada al área, si ya está lista de resolverse. Es decir, tampoco nos vamos a engañar, esto no es hacer la foto y al día siguiente va a estar arreglada. Por desgracia no va a poder ser así. Se van a mejorar los trámites, se van a optimizar los procedimientos, los tiempos, pero habrá un montón de grietas, por desgracia, en el municipio, que tendrán que irse haciendo conforme vaya llegando, igual que ahora. Lo que vamos a mejorar es la comunicación y los tiempos intermedios, desde que se comunica hasta que le llega al operario que lo tiene que ejecutar. Eso se va a mejorar enormemente, pero tenemos los operarios que tenemos. A partir de ahí entrará en la cola de ejecución. También con las prioridades, con la importancia o la gravedad del asunto, es decir, todo eso entrará dentro de una demanda. No sé si te había dicho la fecha que estaba prevista, es el 24 de enero, cuando terminemos previsto convocar el Consejo de Barrio, ya llegará las convocatorias, y donde se hará la aplicación a las asociaciones, y se pondrá a disposición de todos los ubriqueños y ubriqueñas un código QR con su enlace en la página web del Ayuntamiento, la mandaremos por aquí para que todo el mundo pueda hacer uso, teniendo en cuenta que ya no, esto no son balas de fogueo, es decir, que a partir de entonces se pone en marcha. Efectivamente, ya cada incidencia que se detecte va directamente al cauce oficial, no es una prueba. Es decir, que yo soy consciente también que nos encontraremos más de una foto de un balcón probando cómo funciona esto. Pero bueno, que sepamos también que ya esto va a los cauces oficiales y se empieza a funcionar directamente con ellos. De hecho, si nos metemos ahora mismo en el Play Store, que sería otra forma de directamente, bueno, pues ya podríamos localizar esa... Ya puede estar por ahí, puede estar, pero bueno, aviso de que está en beta. Es una herramienta que está todavía en modo borrador. Hay que ser prudente todavía con el uso. Pero bueno, como decimos, un uso interno sí, hasta ahora además... de los servicios municipales. Y a partir del día 24... Efectivamente, ¿verdad? Además la aplicación está en modificación continua, tanto estéticamente como la información que aplica, por eso digo que hasta el 24 nadie... Que no la busquen, porque todavía es mejor esperar, porque vayamos a que cree una expectativa y diga, esto no, esto es que está en prueba, esto es un borrador, todavía. Entonces trata de colapsar algo que todavía no, claro. No está preparado definitivamente... De todas formas, quería decirte que a través del código QR o se podrá localizar en su momento en Play Store, o sea que va a ser muy fácil, como sí, cualquier aplicación de las que tenemos en nuestro móvil. Va a ser muy fácil. Quería también aprovechar, porque el otro día me decían que por qué no nos adheríamos a una plataforma muy parecida que Diputación estaba poniendo en manos de algunos ayuntamientos para hacerlo. La aplicación que Diputación ha puesto o va a poner en manos de los municipios es una... que ha desarrollado una empresa, la de Ubrique, la está desarrollando otra empresa, que es la misma que la ha hecho en Málaga, que la ha hecho en Fuengirola, en el puerto, en un montón de ciudades mayores que Ubrique incluso, pero con la ventaja, esa ventaja es que estamos en contacto directo con los desarrolladores, de que por eso te os digo que hay que ser todavía prudente hasta que no se lance, depurándola y adaptándola para Ubrique, con las particularidades que tiene Ubrique. La que yo te decía que se va a poner en marcha a través de Diputación para otros municipios es una aplicación genérica. Tú cuando entras tienes que elegir tu pueblo y a partir de ahí empieza a funcionar. ¿Qué pasa? Que es estándar, es un modelo estándar que es igual para, por decirte, no sé, se me ocurre, Rota, San Fernando y Villaluenga. Como tú comprenderás, las necesidades, ni Villaluenga tiene playa, ni tienen boca de metro, como he visto en algunos sitios. Todo eso hay que ir depurándolo. Eso se han estado casi un año depurando y adaptando la aplicación a Ubrique. Y es una apuesta que me decían, sí, pero coger la Ubrique cuesta. Claro, cuesta porque se pagó. Pero es que también la hemos adaptado para que pueda funcionar y que tenga más información, no solamente un modelo estándar, para que tú te encuentres allí que tiene una incidencia en la boca del metro. Parece algo chirriante, ¿no? Pues todo ello sobre un proyecto que venimos siguiendo desde hace ya bastante tiempo, prácticamente, bueno, un año, lo anunciamos por aquí, pero se anunciaba, ¿no?, que se iban a entrar en pruebas, ¿no?, durante el 2017, se ha estado en ello, sobre todo para que los servicios municipales, ¿no?, claro, pudiesen... Hay que adaptarse porque cambia totalmente su forma de trabajar. La forma de trabajar y, bueno, y ningún ayuntamiento, lo que te decía antes, ningún ayuntamiento es igual que otro. Los desnegociados de trabajo, las áreas de trabajo, los responsables... la manera de comunicarse es que no tiene nada que ver. Por eso hemos apostado por hacer una específica para Ubrique, que la información se nos quede aquí. La que yo te decía, la otra de Diputación, la previsión es que la tengan durante 2 años. Durante esos 2 años se espera que Diputación genere un software propio y que después los datos se migren. Yo tengo mis serias dudas de que eso vaya bien. Sí. Por eso prefiero ir sobre seguro y no crear unas expectativas que después no sabes si vas a poder cubrir. Entonces, a partir del día 24, en el que se va a presentar en el Consejo de Barrio, ya estará en marcha esa app, y si te parece, para entonces incluso podemos hacer una especie de... Monográfico. A partir de, claro, de ese día, y algo muy práctico para que los ciudadanos empiecen ya a utilizarla y, bueno, darle uso perfectamente de lo que es, como decimos, esa aplicación. De eso se trata. Otra serie de cuestiones para este 2018 en el plano de obras, por ejemplo, a través del programa del Plan Invierte, ¿no? Efectivamente, en el Invierte, que se empezaron en 2017, finales del año 2017, tenemos que continuar con esa previsión de intervenciones que había, y la idea es mañana ya sentarnos también con los servicios técnicos y las empresas adjudicatarias para ir poniéndole fecha a las próximas intervenciones, y valga la redundancia, del Invierte. En principio, el saneamiento de la calle Pasadilla posiblemente sea el más inminente que podamos encontrarnos. Con eso, lo que queremos hacerlo casar con la demolición del centro de transformación y que ya toda la zona, Curtidores, Pasadilla y Azorín, sea un conjunto único, mejorado, y que ya sea presente un aspecto totalmente renovado. No solo el aspecto, lo más importante en Pasadilla es recoger el saneamiento, que lleva... se hizo un sondeo, ¿no? Era meter una cámara en la red de saneamiento de la calle Pasadilla, estaba rota y había unas pérdidas tremendas de residuos de saneamiento. Se va a cambiar entera, y aprovechando eso, pues se va a cambiar también el pavimento y se va a darle continuidad, ya te digo, con el enlace de Curtidores y Azorín. También está pendiente otra intervención de saneamiento, que también esta también es de las históricas, la barriada de Antonio Vega. Había dos opciones: o levantar la plaza entera o una manga. Esto es una tecnología que ahora se puede hacer, y es como meterle un calcetín por dentro. De alguna manera sella la tubería que está rota, que presenta filtraciones, se reconducen las aguas y no hay que levantar la plaza entera. Esa va a ser la opción a través de la que se va a hacer el arreglo del saneamiento en la plaza de Antonio Vega, la red de Antonio Vega. También es inminente, yo espero que para primero de febrero casi se empiece ya también la obra de mejora del abastecimiento de la ladera. El abastecimiento de agua fue un compromiso, nos reunimos con los vecinos y acordamos que los costes derivados de esta intervención, los vecinos o la asociación de vecinos, vamos, los residentes de aquella zona, que no estaba recepcionada por el ayuntamiento, iban a aportar una cantidad y el ayuntamiento iba a aportar otra cantidad, y a partir de ahí se va a mejorar todo el abastecimiento de la zona de la ladera. Queda la barriada recepcionada y sobre todo con agua que va a venir directamente gestionada por la empresa pública de, bueno, pública mixta de agua, por Emausa. También en el Parque Alberti quedan intervenciones por hacer. Una de ellas es la mejora de acceso lateral del parque con el pavimento y con la recuperación de un talud que se había venido, y se va a hacer un graderío encima de la plaza. Se van a poner elementos cardiosaludables también en la zona. Yo he explicado alguna que otra vez que queríamos sectorizar el Parque Alberti. Hemos potenciado la parte infantil. Se ha mejorado la zona de donde con mesas de juegos recreativos, con parchís y demás. Y queríamos subir a la parte de arriba, poner elementos cardiosaludables para que también haya otro perfil de usuario que disfrute también del parque. También está pendiente el cerramiento de la Ciudad Deportiva Antonio Barbadillo. El muro presenta unas condiciones que están delicadas y se va a mejorar el perímetro. El embellecimiento urbano con la iluminación del depósito de Cornicabra, con la mejora del depósito, también con el perimetrado y el vallado del mismo. También se va a hacer la ampliación de los almacenes en las traseras del pabellón municipal. Con eso se van a liberar espacios, que hay colectivos que estaban pendientes de disponer de espacio para desarrollar sus actividades. La construcción también en las propias pistas deportivas de los aseos también está concretado en el invierte. Y no sé si me queda alguna más por ahí que yo recuerde. Creo que no me parece a mí que ya te he contado casi todas las que estaban previstas que se ejecuten. Yo espero que no más allá, todas ellas, del primer trimestre del año. Nos vamos a quedar enseguida, por cierto, a los oyentes que nos hayan enviado alguna pregunta. De hecho, bueno, hay casi una quincena ya de cuestiones por aquí pendientes. Enseguida vamos a ir con ellas y con las que vayan llegando aún. Ya saben, a través de nuestros teléfonos, vía correo electrónico o el 607-48-87-75 vía WhatsApp. Para ir completando actuaciones próximas, hablábamos recientemente de las catas que se estaban realizando en la Calzada Romana. Estáis a la espera, ¿no?, del informe. Esperando el informe. Nos dijeron que esperaban tenerlo concluido para finales de este mes de enero y, bueno, todavía están dentro de la fecha que se comprometieron, así que no queremos apretarle más de la cuenta. Ese es el compromiso y vamos, estoy convencido de que van a cumplir. Y un tema muy importante, el plan municipal de vivienda, ya me comentabas que finalizado y, bueno, a falta de ser aprobado, ¿no? Y también, ese es un documento que tampoco estaba incluido o de la mano del plan general. La normativa vigente, que además va a cambiar, estaba previsto que para de aquí a un año más o menos cambie la ley urbanística de Andalucía, con lo cual más motivo todavía para que el plan general se termine de aprobar. Como te digo, la norma decía que de la mano del plan municipal, perdón, de la mano del plan general, debía de ir un plan municipal de vivienda, porque además era obligatorio por ley. Todos los municipios de Andalucía tienen que tener un plan municipal de vivienda. Ubrique no lo tenía, ya se ha hecho, y además se pretende que esas necesidades que el plan municipal ha detectado, ese informe de situación que te hace esa radiografía de la situación del parque de vivienda de Ubrique, se plasme en el plan general, en el documento de aprobación inicial, y bueno, o sea, cuando tú apruebes el plan general, que sea en consonancia con algo tan importante como una radiografía de la situación de la vivienda en Ubrique, que no es poco. Sí. Eso no estaba hecho y también está ya. La norma no dice que haya que aprobarla en pleno como tal, es decir, dice que sencillamente que tiene que estar aprobado, pero queremos, de hecho ya tengo preparado unos CD, se les va a dar copia a los grupos municipales y estamos valorando la manera en la que se va a presentar el plan. Visto el documento, se está valorando, si bien una sesión pública con los propios redactores o directamente subirlo al portal de transparencia del ayuntamiento y presentarlo en un consejo económico social. Bueno, eso se está viendo cómo lo vamos a presentar. Ya te digo, la norma no dice que haya que ni que presentarlo, ni que hacer participación. Bueno, pero vamos a repetir el modelo que estamos haciendo con toda, igual que la aplicación. Ya te dije que se comprometió para el consejo de barrio, porque así queríamos hacerlo. El plan municipal de vivienda, pues igual, hay que llevarlo a un foro de participación donde se conozca de primera mano y además que esté a disposición de cualquier ubriqueño que quiera consultarlo. Pues con ese último tema nos vamos a quedar en el repaso a novedades en cuanto a gestión, hoy además con el balance de lo que ha sido el pasado año, un esbozo de las principales líneas, y ahora nos vamos a quedar con cuestiones que así nos trasladan nuestros oyentes. Vamos a comenzar, por ejemplo, con la calzada, hablan, no de la calzada en sí, de un tramo de vía del Caldereto, carril. Nos dice un vecino que cuándo se va a arreglar ese tramo, Caldereto, carril, que según el oyente, bueno, pues contiene muchos baches. Sí, el tramo del Caldereto, carril, es verdad que es una demanda, además, es de las que yo te decía que cuando miraba atrás veo que todavía quedan cosas que yo quería. había que esperar hasta que los técnicos de la empresa, creo que es Ametel, la subcontrata que tiene Endesa, hasta que terminaran, y se ha quedado provisionalmente puesto, y yo creo que para la semana que viene lo trasladarán a la ubicación que ya estaba prevista antes, de hecho. Pero te quiero decir que no tiene nada que ver con el incidente, sino que estaba en esa pared y había que esperar hasta que terminen los de Ametel y está provisionalmente cogido. Yo he preguntado alguna que otra vez, me han dicho que está, vamos, que no está bien porque no está terminado, pero que no supone riesgo lo que es la caja municipal, porque es iluminación municipal la que pasa por ahí. Ya te digo, para la semana que viene creo recordar que es cuando me han dicho que iban a trasladarla al monolito, que ya lleva tiempo hecho. La oyente que ya, si no me equivoco, esta fotografía nos la enviaban también al programa del Cafelito y se quejaba además de cómo han dejado provisionalmente aquello, ¿no? Con un cable por fuera, imaginemos, ¿no? De la potencia que puede llegar a tener. No, porque si es la que yo digo, la caja esa no es del transformador, es iluminación exterior. No es de media tensión, por decirte. Hay dos fotografías, una de la caja y otra de el cable, un cable por fuera, no desconocemos exactamente de manera, y además lo comentaba por el agua que ha caído en estos días. Lo que te digo, la parte de la caja de registro que lleva cable de iluminación, yo creo que la semana que viene se queda resuelto. Y lo demás, me voy a llevar también la copia para darle traslado al servicio de electricidad y que lo traslade a Endesa a ver cómo está eso. A ver si lo tienen contemplado o por qué está así o qué le queda. Bueno, pues sobre todo destacado, ¿no?, por la peligrosidad que claro. pueda tener, evidentemente, ¿no? Ese tipo de... ¿no? La forma, ¿no? Un poco, además, parece chapucera, ¿no? Con, sí, no, que, claro. con que queda de luego a la vista, ¿no? Después. Es lo que te digo, la parte de la caja es que es provisional de todas. Es decir, hubo que dejarlo así mientras terminaban los de Ametel y no sé si han terminado o no, y por eso me decían que para la semana que viene esperaban trasladarlo. El otro... que es más gordo, ¿no? Según me dices tú, es un cable del centro de transformación. Seguramente el servicio de electricidad lo sepan y lo hayan dado traslado. No obstante, me llevo la foto y le voy a preguntar a ellos. Bueno, pues eso, como decimos, en torno a Reyes Católicos. Otro oyente, por ejemplo, dice: ¿por qué en Ubrique no multan a los perros de razas peligrosas, pitbull, rottweiler, etcétera? Contando solo, bueno, que solo llevan un bozar puesto, eso tiene que ser obligatorio, porque no los multan, y bueno, pues se quejan de esta cuestión. Yo creo recordar que he visto al menos dos denuncias de al vecino que lleva perros dentro de la categoría de peligroso. Como bien dice el oyente, hay razas de perros que están dentro de un listado considerados perros peligrosos y que tienen que ir con unas medidas de seguridad, entre ellas el bozal, creo que te hablo de memoria, ¿eh? Pero creo que no pueden portar menores de edad, algunas consideraciones que hay que cumplir. Lo que sí te puedo decir es que yo sé que al menos a dos personas se les ha denunciado por no llevar el perro en condiciones. Lo demás será como lo de la caca de los perros. No es porque no se denuncian, pues será que no los cogen, pero también he visto ya por fin alguna que otra denuncia por el tema de no recoger las heces de los perros. Y el mismo oyente que hace una propuesta en el ámbito turístico dice que por qué no se aprovecha lo que es el sendero hacia la Cruz del Tajo para hacer incluso arriba una especie de mirador y bueno, acondicionar ahí un camino hasta arriba. Uf, voy a preguntar si es viable o no. Hombre, la idea no es mala. Además es un reto. Pero decía además, oyente, sería un pelotazo y motivo para el turismo. Y tanto. Vamos, a mí la idea me gusta, lo que no sé es cuántos ceros llevará detrás y cuántos permisos hay que reunir. Pero bueno, mira, vamos a preguntar. Vamos a ver cómo puede hacerse. Otra vecina, por ejemplo, lamenta el estado de suciedad del hueco de las escaleras que comunica la calle Serafín Bórquez y Avenida del Rodezno. Esta suciedad está prácticamente en toda la zona del depósito y nos envía fotos al correo. Sí, esa ayer mismo lo estuve hablando con la alcaldesa. Parece ser que ahí hay que hacer una orden de ejecución del titular y está por ver si es Endesa o quién es. Ayer mismo lo encargamos que se investigara el asunto y que si es así, que se le dé la orden de ejecución, igual que un solar que está con maleza o sucio. Es decir, si hay un titular que tiene que responder. O por ejemplo nos quedamos con ministro Fernández Ordóñez, una vecina con movilidad reducida comenta que lleva tiempo esperando a que se eliminen los escalones de acceso a su vivienda. Yo creo que se trata de una cuestión que ha llegado ya en varias oportunidades y dice que se han hecho obras recientemente en la zona pero no han eliminado los escalones. Yo sé de alguna vecina que yo me he sentado de aquella zona y hemos estado viendo la situación, hemos hecho hasta un esquema con un folio viendo las pendientes, las inclinaciones, lo que supone el 10%, los descansillos. No sé si es la misma vecina o no. Si es la que yo creo que está el encargo está hecho al servicio para que lo valore, me dicen que supera el 10%. De hecho, hay enfrente unas rampas que son kamikaze, que no la utiliza nadie, por las pendientes, y la pendiente es la misma. Y lo si es esa, te repito que no sé si es el mismo. Si es la misma, lo que se puede hacer en la zona es mejorar, hacer más confortable, digamos, el escalón, menos agresivo, digamos, pero no se puede hacer una rampa. Dificultad en muchos casos. Cuando hablamos de eliminación de barreras arquitectónicas, la solución puede ser más peligrosa que incluso... Claro, es que esto es muy complicado porque, además, hasta que no lo ves in situ, es muy difícil de explicar, y más para quien tiene una necesidad, pero... Es que pendientes superiores al 10%, que en Ubrique las hay, y hay rampas hechas, así no, hay gente que me dice, pues las hay, y yo sé que las hay. El problema está en hacerlas ahora con el marco normativo que hay, que te dice que una pendiente con una inclinación superior a un 10% es ilegal. Si hay alguien en esa pendiente que va con un carro y se le escapa el carro, y tenemos una desgracia, o una silla de ruedas con una persona de 80 o 90 kilos y se vuelca para atrás la silla de ruedas, o pasa un niño con una, se tira un niño con una bicicleta y se da un golpe. Después que responde también por haber hecho una rampa que no cumple con la ley. Es que es muy difícil el poderlo. Por eso digo que en la mayoría de los casos lo que se está haciendo es mejorando los escalones para que sean más suaves, digamos, menos inclinación. Nos marchamos ahora hasta la calle Palma. Dice que se va a hacer con la casa de la calle Palma a la altura del callejón judío, que está en ruinas, y con el solar de al lado, que está sirviendo de basurero, donde hay roedores. Es una imagen bastante fea en el casco antiguo. Es el mal endémico que tenemos en el conjunto, sobre el conjunto histórico, bueno, la parte antigua de Ubrique. Hay un montón de viviendas que no están ocupadas y que se han dejado al abandono. Normalmente esto es porque hay... una herencia muy fraccionada, donde ninguno de los herederos va a poder sacar tajada, vamos a llamarlo así, y que no se quieren hacer responsables. Y al final entramos en un litigio de mandar cartas diciéndole que hay que ordenarlo subsidiariamente, hay que decirle que, bueno, porque eso después tenemos la protección urbanística del conjunto histórico, no se puede ordenar una demolición a no ser que haya un riesgo inminente, hay que dar orden de que se repare. No la repara nadie hasta que llegue el momento en el que el riesgo ya es inminente. Cuando llega el riesgo inminente, al final tiene que venir el ayuntamiento, demolerlo. La demolición mínima, estamos hablando de 20.000 euros, que después no hay manera de cobrarle, porque ya te digo, como yo la última vez que estuve hablando con unos vecinos de esto, a la heredera con la que pude contactar tenía la novena parte de la séptima parte. Imagínate, claro, cuando se dice, bueno, ¿y yo qué hago aquí? ¿Para qué me llama a mí? Yo la llamo porque es con quien hemos podido contactar. Yo que tengo que ver, esto era de mi bisabuela, que yo no, ni voy a responder ni tengo nada que ver con esto. Por mí, como si lo tiráis, claro, muy bien, lo tiramos, pero al final lo pagan todos los ubriqueños. Bueno, pues una situación que se da en muchos lugares y complicada de arreglar. Nos habla un oyente del Parque de los Pinitos, dice que para cuando el arreglo, se terminó la obra y el parque que ha quedado allí, bueno, pues sirve de fumadero y basurero, dice que es preferible que retiren lo que hay porque está en mal estado para los niños. El Parque de los Pinitos, yo creo que si no han sido tres veces las que he ordenado que quiten, esta mañana lo he hablado con uno, me dice, que es verdad que algunas veces uno tiene la sensación de que ordena mucho y manda poco. Y es verdad, porque el Parque Los Pinitos han sido tres veces las que ya he dicho que por favor retiren lo que hay allí. Y cuando se pueda, se restaurará el parque nuevo. Pero que quiten lo que hay allí, primero, como tú estás diciendo, porque da cobijo para hacer cosas que no se deben hacer y porque puede resultar peligroso en determinadas situaciones. Me tomo nota porque es la cuarta, así que... Nos preguntan también por el ámbito formativo, si el ayuntamiento tiene previsto realizar algún curso para desempleados. Uf, esa pregunta se me escapa a mí de mi ámbito. Yo me tomo nota y se la traslado a los compañeros. O también, por ejemplo, este sí, en cuanto a obras, me gustaría saber si se va a hacer un asfaltado en la calle Majaceite, justo donde está el bar. Está toda la calle llena de parches y los vecinos tienen humedades en casa, que vienen desde la calle, dice. Calle Majaceite, pues ahora mismo, inicialmente no tenemos previsto hacer asfaltado genérico. Creo que se han asfaltado 25 calles en estos dos últimos años. Me la voy a anotar para trasladarla en el listado que tenemos en el ayuntamiento de las calles que presentan peor situación. Y como te digo, me la anoto para verlo. Ahora mismo, inminente, no va a haber un asfaltado. Nos hablan también desde la calle Reinita. Les envío una foto para que pueda verlo al concejal. Ahora vemos la foto, estamos con la pregunta, pero ahora pasamos también a la foto, si te parece, que nos trasladaba el oyente. Dice que está encima ese, de los chopos que están encima de mi vivienda, junto al puente de la calle Reinita, para que vea el peligro que supone. La señora alcaldesa dijo que lo vería, pero esto sigue igual. Creo que la solución sería cortarlos y cambiarlos por otros que no supongan peligro. Y bueno, pues en concreto nos envía esa imagen de... Mira, esto es parecido a lo del Parque de los Pinitos. Es verdad que hasta que no se hizo la pista de Reina Sofía, la pista, vamos, el arreglo de aquella pista deportiva, que había que tirar la cancela porque no podían entrar los vehículos de emergencia, y había que ampliar la entrada porque los propios vehículos de emergencia no entraban. Pero es que tampoco entraban los camiones, que tenían que tener una grúa de suficiente altura para poder actuar en estos árboles. Una de las cosas que yo cerré cuando estuve con el tema de la pista y con el colegio, que también había árboles en el colegio que presentaban alguna patología, y le dijimos que se les iba a hacer el tratamiento cuando la cancela estuviese tirada, con la cancela nueva, que pudiesen entrar a los vehículos, y además aprovechando ¿cómo se llama? La fiesta, las vacaciones de los niños, porque al tener que hacer un tratamiento, bueno, pues era mejor que no estuvieran los niños, aunque no fuese tóxico y demás, pero yo prefería que fuese en la época de vacaciones. Y además, dije que se aprovechara esta época para el tema de los árboles que dice el oyente, porque hasta ahora no se podía entrar con los camiones. Yo creía que ahora se iban a actuar. Voy a preguntar qué ha pasado, que no se ha actuado en estos olmos. Me tomo nota, ya te digo, porque no es la primera vez que hablo de este tema. Antes, es verdad que no se podía, porque no se podía pasar por la cancela, era muy pequeña, pero ya sí se puede. Voy a ver qué ha pasado. Otro vecino, por ejemplo, nos habla del mal estado del acerado de la avenida Sierra de Ubrique, Los Alcornocales, y nos envía unas fotografías sobre ello. Me la apunto también para meterla no sé si está incluida dentro de los listados de, porque hay un montón de aceras que estuvimos viendo el otro día y me la voy a apuntar para darle traslado. Por cierto, yo no sé si es algo habitual, pero paseando por allí, por la zona, sobre lo que fue la urbanización de aquello, yo no he visto en ningún lugar, al menos, lo mismo es una pregunta ridícula, pero el tapaderas que existen de telefónica, luz, yo no sé qué será, de agua. Es increíble la cantidad de tapaderas que hay en ese lugar. No sé si eso es lógico o no. ¿Cómo te lo digo? Aquella urbanización, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Podríamos empezar por ahí. Porque es verdad que aquello cuando se urbanizó y actualmente hay muchas cosas que uno no entiende. Es verdad que no hay la jardinería que debiera de haber. Es verdad que vecinos pagaron 58.000 euros porque hubiese jardinería y no hay árboles. Es verdad que hemos tenido que tapar los alcorques porque era un problema de seguridad hasta que se puedan sembrar y recuperar zonas verdes. Y lo de las tapas, yo no sé hasta qué punto es necesario o no es necesario, o hay que hacerla cada tan frecuentemente. Lo que sí es verdad es que aquello está lleno de grietas, de hundilones y de malas calidades y de un trabajo mal hecho. Y que está recepcionado por el ayuntamiento, y que ahora el ayuntamiento tiene que arreglar. Pagaron un montón de vecinos, porque se urbanizara aquello, hicieron sus aportaciones en tierra y en dinero, y ahora tenemos que volver a pagarlo todo, porque yo creo que se recesionó sin que reuniera las condiciones para que se recesionara. Eso es una curiosidad sobre, porque claro, las tapas también provocan grietas, provocan de opinión, que creo, vamos, ya te digo, que no pasa de ser mi opinión, porque yo siempre digo lo mismo, todavía sé un poquillo de bacterias y virus, pero de esto tengo que preguntar todos los días. Por eso digo que es mi opinión, no es ninguna opinión técnica ni cualificada, pero yo creo que no se recepcionó como se debiera haber recepcionado. Te lo comentaba porque yo no he visto en ningún lugar donde haya tantas tapaderas, porque no se ha unificado, ¿no? No ha habido puntos donde se han unificado los servicios. Más barata la... Yo sé, la increíble. Con lo que eso supone, vamos, de además también de pues perjuicio claro, sobre grietas, mal estado, algunas se pueden levantar, claro. Resbalones en caso de lluvia. Alguna explicación tendría en su momento, pero yo no lo sé. Bueno, pues hay que también esa reflexión. Un oyente quiere saber qué balance hacen desde el ayuntamiento de la campaña para evitar excrementos caninos en la vía pública. Según el oyente, parece que ser que el problema sigue igual. Bueno, igual es como, estas son percepciones, ¿no? Por desgracia no tenemos monitorizado cuántas había antes, cuántas hay ahora. Sí te digo que es verdad que hay más recursos puestos para que se puedan recoger los excrementos y que se han puesto sanciones. Pero bueno, no pasa por más allá de la percepción, ¿no? Y por desgracia, con una que nos encontremos a mí me sobra. Así que todavía hay que seguir potenciándola. O por ejemplo, nos dicen, nos piden que pongan de una vez un sitio como había de Endesa, que no hay manera de arreglar los problemas. Bueno, se refiere a alguna... Es que eso lo hemos intentado con, no solamente con Endesa. Endesa no deja de ser una empresa en un mercado liberalizado ya de suministro eléctrico, igual que se liberó de telefonía. Y con ellos desaparecieron los referentes, las tiendas oficiales. Han ido desapareciendo. De hecho, la más cercana de Endesa ahora mismo está en Arco y también van a cerrarla, según me dicen. Así que yo he pedido en más de una ocasión, cada vez que tengo la posibilidad de contactar con esta gente, con la empresa suministradora, con empresas que han venido al ayuntamiento ofertando su servicio para el suministro municipal, llámese Endesa, llámese Iberdrola, llámese, no sé, cualquiera de ellas. Y a todas ellas les he pedido que, si es posible, se instalara un P, ¿cómo era? Ellos le llaman PDL o P, punto, bueno, un punto de encuentro con el cliente, más menos, básicamente le llaman de esa manera. Todas te dicen que no, que ya hasta Endesa, hasta Movistar, nadie tiene una oficina ya de Movistar para ir a dar una queja o a Vodafone o ahora, es decir, ya todo se hace por teléfono o por internet. Nos estamos quedando sin banco incluso, ¿eh? Efectivamente, y lo estoy intentando con cada una de las empresas que vienen a ofertar sus servicios a Ubrique, pero claro, más allá de pedirles que monten una y me dicen, bueno, tú me la vas a hacer rentable, le digo, yo no te la puedo hacer rentable, y dice, es que a mí en su día hubo aquí una empresa que fuera la última y antes de irse me dijo que es que se le engañó desde el ayuntamiento, porque le dijeron que le iban a ayudar, que se le iban a dar ciertos beneficios. Yo le dije que eso no se podía hacer, yo no voy a engañar a nadie. Y bueno, está dentro del ámbito de que sea rentable o no para la empresa. Más allá de pedirlo, no podemos hacer más. Sobre los olores del río por la calle Zurbarán, bueno, nos preguntan, o bueno, lo ponen de relieve, dice que todos los veranos por aguas sucias. Por agua sucia en verano, bueno, voy a preguntar, pues se hace la limpieza tanto del río como de los márgenes, no vaya a ser que haya alguna filtración que no esté controlada, voy a preguntar, a ver a qué se puede ver. Y también una vecina desde Herrero Arenas comenta que los contenedores soterrados de la calle huelen a aguas estancadas, dice. No, yo sé que frecuentemente tienen que ir desde la empresa básica, la empresa de gestión de residuos, contactan con el ayuntamiento para prestarles una bomba para extraer agua, porque es verdad que cuando se hizo, algo falló en el drenaje, no se hizo bien y el agua se queda allí y frecuentemente hay que limpiarlo. Me tomo nota pues para que incrementen la frecuencia de limpieza. O por ejemplo, nos vamos hasta las pistas de pádel. Un oyente comenta que las pistas de pádel tienen filtraciones y causan problemas a los vehículos en el aparcamiento subterráneo. Las pistas de pádel, imagino... Supongo que se refieren al ministro Fernando Ordóñez. Sí, vamos, no son las pistas, es toda la plataforma. Ya te digo que está desde el año 2015 el proyecto hecho y esperando 2016, el proyecto hecho y terminado, aprobado con dirección de obra encargada, a expensas de que interventor de Diputación libere el dinero y se le meta mano. Un tema que, bueno, tanto ahí como en todo el, toda la plataforma, el aparcamiento, se supone que, bueno, se van a... Un problema generalizado y que es demasiado ya lo que llevan aguantado. Sobre iluminación, una oyente comenta que falta en la parte alta de la calle Ronda. Pues me tomo nota para trasladárselo al servicio. Ah, en la calle Ronda, mira, aprovecho. Es un tema importante y lo tenía ahí anotado para comentártelo. Es verdad que hemos hablado más de una vez de las necesidades que había en calle Ronda, como en otras calles, por ejemplo en Obispo Panal también hay un problema muy similar, en que son zonas de donde no hay asfalto, no hay aglomerado, son o bien lascas de piedra o hormigón pulido, y hay deslizamiento. En la calle Ronda había un problema incluso de que desde el servicio de limpieza nos trasladaban que prevención de riesgo les decía que no podían subir con los camiones por cuando llovía y demás. Nos reunimos con los vecinos y hemos estado buscando soluciones. Los vecinos me han visto a mí por allí más de una ocasión, hablando incluso con ellos. Recuerdo un vecino que me decía que tuviera cuidado porque no son lascas de piedra lo que hay allí, sino que son rocas en algunos casos en los que se les buscó la parte plana y hay grandes rocas de grandes dimensiones. No es fácil levantar una capa fina, digamos, para poder renovar el pavimento. De hecho, se intentaron hacer hendiduras, se rompieron discos de... intentando hacerlo, porque es verdad que las piedras tienen entidad. Hemos contactado con una empresa, creo que son ingleses, porque de hecho ayer estuve hablando con la comercial. Nos han presentado un producto que se hace aplicándolo con calor sobre la superficie, por llamarlo alguna, no sé, por explicarlo de una manera muy gráfica, es como una superficie de una banda de donde se enciende la cerilla, una banda abrasiva. Bueno, pues esto se aplica con calor, se van a hacer unas dos líneas de rodadura de 100 metros, calculando el eje, la anchura de eje normal, uno normal, vamos, estándar, ¿no? Para que cualquier tipo de vehículo, incluso las motos, puedan pasar, o los peatones, puedan transitar por encima. Y lo que se hace es que se aplica con calor y se queda esa banda rugosa y recupera adherencia. Estuvimos ayer, te digo, hablando con ellos porque ya estaba el contrato hecho, ya está todo planteado y nos pedían el hasta para elegir el color de la pasta esta. Lo previsible, me lo tienen que confirmar, es que vengan en torno al día 20, 21, 22 más o menos de enero a hacer esta experiencia, que yo creo que va a ser una experiencia piloto que vamos a hacer en Ubrique. Teníamos buscado otra alternativa con un producto desincrustante que nos habían dicho que se utilizaba en Benalmádena. Otro tipo de producto también lo tengo ahí en recámara, porque estábamos buscando soluciones, y se lo decía al vecino, cualquier solución que no tuviese que levantar la calle entera, porque imagínate, como decía la oyente, para el aparcamiento que hay allí, sería un engorro, ¿no?, tener aquella calle levantada demasiado tiempo. Vamos a probar todas estas alternativas antes de tener que meternos en obra. Si funciona, pues lo vamos a intentar hacer extensivo a otra zona, como por ejemplo en Obispo Panal, donde me consta que es frecuente que haya derrapes y deslizamientos. Pues daremos información cuando yo tenga concreto el día, ya os traslado la información para que todos los vecinos estén al tanto. Sé que ese proyecto piloto también nos habla un oyente de que la rotonda de subida a la calle Parlamentaria y dos bocas de registro. La carretera justo al subir, cada vez que llueve un poco fuerte, suelen salirse las tapaderas, dejando los huecos descubiertos con el peligro para coches, motos y viandantes. Está la empresa, me consta, porque se lo he dicho yo personalmente al gerente de la empresa, buscando la posibilidad de poner un tipo de tapa como si fuese una bisagra, digamos. Pues exactamente lo que dice el oyente. Dice, la solución creo que sería poner tapaderas con bisagra. Pues están en ello, están viéndolo. Una cuestión más, nos hablan de la Plaza Moreno de Mora, nos comenta el mal estado en el que se encuentra la Casa de la Guailla, comenta que es una zona transitada y está en muy malas condiciones. Soy consciente, ya hemos estado incluso hablando con la propiedad y estamos en gestiones, no te puedo avanzar más. Es un tema también, ¿no? Que... histórico también. Y que va a aportar, si sale bien, pues beneficio al tráfico y bueno, y vamos a quitar un peligro. También es verdad que vamos a quitar una zona que se pinta mucho y es muy, muy reconocible, ¿no? Pero bueno, a ver si sale. ¿Cuándo se va a mirar el tráfico en la zona nueva de La Vega? El martes ya hubo otro accidente y es que las señales de tráfico la tendrían que mirar porque también hay vías que no tienen señales y no se sabe quién tiene prioridad. Me lo apunto, pero no sé, el accidente que hablan, no sé si fue por las señales, porque bueno, ante ausencia de señales en una intersección es precaución y al final es porque alguien no tuvo la precaución que debía tener, imagino. Yo no estaba allí, no lo vi. Pero bueno, me lo anoto para trasladarlo a la compañera, porque es verdad que si las señales no están como deben de estar, hay que revisarlas. Pues hablamos de ahora cuestiones muy graves, de delitos, o sea que bueno, pues esperamos que esto se ponga en contacto además con las fuerzas del orden, a ver qué pueden hacer con un punto de venta de drogas que hay por encima del Algarrobal, que hay miedo de pasar. Un punto de venta de droga, tal cual, está así. Sí, sí, tal cual. Por eso te decía que esto no es una alcantarilla ni un bache, sino que estamos hablando de... Claro, es que es muy fuerte. Es decir, que si está tan identificado, yo solo voy a trasladar a la policía tal cual. Que hay un punto de droga. ¿Dónde me decías? Por encima del Algarrobal, yo le pedí al oyente, hombre, si al final esto es colaboración ciudadana y si es cierto, pues que lo corroboren las fuerzas de orden. Yo doy traslado. Y que si puede nos concrete, si bueno, pues lo tiene constatado. En la glorieta de Radio Televisión Española, estatua de Emilio Santa María, se han levantado varias piedras con el agravante de varias caídas de personas. Y pide que se le eche hormigón. Pues me la apunto. Porque si es verdad que se levantan y además es recurrente, pues que se le eche hormigón nada más y así no se levanta más la piedra. Se tapa el agujero, ¿no? Y no se levanta más. Y bueno, pues nos mandaban también fotografía una vecina de la barriada Rincón. Se queja de una zona en concreto que dice que está en muy mal estado. Y apunta, se puede comprobar, con muros grieteados, agrietados en diferentes zonas. Sí. Ese muro es el que está con la rampa kamikaze que yo te decía, una rampa que se hizo allí supuestamente para poder trasladar a vecinos, para enfermos, para niños pequeños y demás, y no la usa nadie. Es temeraria, esa rampa es temeraria y ahí, es lo que te decía, ahí tiene el ejemplo de que hay ciertas pendientes que no se pueden vencer con una rampa. Y es verdad que allí hay muros que presentan un estado de deterioro importante. Ayer estaba yo con un responsable del área de vía y obra y le decía que me hiciera la previsión de personal que iba a hacer falta tanto para la cuando presentáramos la gestión de incidencia como para poner una cuadrilla en Antonio Vega. Igual que se hizo en su momento con el sacrificio, por ejemplo, que se le dio un remozado, es verdad que hay una zona allí en la que hace falta hacer una intervención que perdure en el tiempo, te quiero decir, que no es el equipo de mantenimiento porque hay un bache, sino que es verdad que hay que actuar, concretamente nos hizo los mismos muros que yo estaba allí con los propios vecinos viéndolo. Y para terminar ya, porque nos quedamos sin tiempo, pero bueno, hasta el último instante han ido llegando preguntas, esta es ya la número 25... piden resaltos en el cruce entre la avenida de Cardela con calle Garciago, también con Sierra de Ubrique, ya ha habido varios accidentes y bueno, pues pide esa colocación de resaltos. Lo voy a trasladar a la compañera. Lo que pasa es que yo, esto es como lo de los pivotes, yo vuelvo a dar mi opinión personal a lo mejor, ¿no? Hay unas normas de tráfico que parece que como no te lo prohíban no se cumplen, es decir, todos sabemos que no nos podemos subir a la acera y parece que sea que como no pongas un macetero o un pivote, nos subimos, pero todos sabemos que no nos podemos subir, todos sabemos que no podemos superar 30 kilómetros por hora, pero si no hay un resalto que te lo impide, te le provoque daños al coche y a los vecinos, porque no solamente a los coches, cada vez que hay un resalto hay vecinos cerca que cuando pasa un camión con un volquete es un susto y saltan de la cama como porque hace mucho ruido. Una señal de tráfico es para que se cumpla, no para... Imagínate una señal de stop. Parece que no funciona la señal de stop si no se levanta un muro delante y nos obliga a parar. Tenemos que poner todo también un poco de nuestra parte y cumplir con las normas de tráfico y con el sentido común, es lo que te decía. Ante la ausencia de una señal o que no está claro, hay que pasar por los cruces con más precaución. Eso no implica que no tenga que estar la señal, que también. Pero debemos también de obligarnos todos un poquito, ¿no? Pues esto en torno al tráfico y esa última pregunta de nuestros oyentes, a los que agradecemos toda la colaboración. Creo que todavía llega alguna más, hombre, intentamos, lo que pasa es que si no va a ser imposible finalizar, pero vamos a ver si todavía es posible ese último apunte. El espejo del cruce donde están los amarillos lo han roto. Bueno, pues ahí queda también esa ese recordatorio. Tomo nota sobre la marcha. Y ahora sí, nos quedamos con esa última cuestión. La verdad es que hemos abordado muchísimos temas y veo por aquí una última hora, una nota de prensa de Diputación que habla de la presentación ante los ayuntamientos del Plan de Cooperación 2018. Así que seguro va a ser una novedad porque pues, se ha convocado a la mesa de la alcaldía, ¿no? En eso está la alcaldesa, es verdad que muy mal por mi parte, que no la he excusado y no he dicho dónde está, y está en Cádiz, en un consejo de alcaldes, precisamente donde le están dando cuenta de esa última hora que tú comentas. Pues informaremos también de ello, de las actuaciones que traiga mucho dinero para acá, que es lo que hace falta. Las actuaciones que también puedan desarrollarse aquí en Ubrique. 1:28, nos vamos a quedar aquí agradeciendo, lo dicho, la colaboración como siempre de nuestros oyentes y la participación en el día de hoy de Manuel Ángel Chacón. Muchísimas gracias, buenas tardes. No, gracias a vosotros siempre. En Autoservicios Casa Canto hasta el 20.